Nos sentimos honrados y honradas de ser parte de ese esfuerzo. ¡Felicidades, compañeros y compañeras! Mi nombre es Montserrat Zagot, profesora de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Quiero enviar el más caluroso saludo al informativo Voces Nuestras por el éxito que han tenido en transmitirle a la sociedad justamente las voces de los movimientos sociales, las voces alternativas que no se escuchan en medios tradicionales, esas voces desde las que se construye la democracia, que son fundamentales para ampliar la ciudadanía, y por eso considero que este espacio es fundamental y espero que continúe en el aire muchísimo tiempo más. En Costa Rica. Más de 600 personas trabajadoras de una empresa bananera en el Caribe costarricense llevan alrededor de 3 semanas en huelga, esto por el incumplimiento de sus derechos laborales. La mayoría de afectados son indígenas waimíes de Panamá. La periodista Natalia Rojas nos informa. A principios de junio, los empleados y empleadas de la compañía bananera Bandeco, filial de la transnacional Del Monte, iniciaron un paro de labores por el despido de casi 60 personas tras participar en una manifestación en diciembre pasado. Los trabajadores solicitan a la empresa ubicada en Sixaola de Limón, en Costa Rica, que dé marcha atrás con los despidos. Las personas fueron removidas sin ninguna garantía laboral. A pesar de los constantes reclamos, la compañía bananera nunca respondió a las peticiones. Tras los despidos, más de 600 empleados y empleadas se solidarizaron y detuvieron sus labores. Olman Jiménez, uno de los dirigentes despedidos e indígena waimí, detalló los motivos por los cuales iniciaron la huelga. En el 2011, ese momento nosotros contábamos sin sindicato y la empresa hizo a lo que le pareciera a despedir, haciendo cosas, ya nosotros no soportaba y tiramos al calle, entonces ahí instalamos al sindicato, entonces llegamos a lograr eso, pero la empresa dijo que se iba a negociar en convenciones colectivas y se alargaron el tiempo pasando un año y todavía ahí no habían negociado, entonces volvimos a tirar el 7 de diciembre haciendo presión a la empresa, entonces la empresa tomó una represalia como arbitrariamente despidiendo a 59 trabajadores. En estos momentos, las familias atraviesan una situación difícil, ya que carecen de dinero y comida. Por ahora, se alimentan de banano y de productos que otras personas les donen. Dentro de los afectados hay niños y niñas. Los empleados de estas fincas denuncian que laboraban en condiciones infrahumanas, realizaban hasta 3 jornadas por un solo salario y se les negaba el pago de horas extra. El representante sindical Aquiles Rivera comentó que en tanto la compañía no dé una respuesta positiva, seguirán sin recolectar el banano. Aquí no se está procesando una caja de banano, aquí el movimiento es serio. La empresa dice que hay vandalismo acá en los bananales, cuando no es cierto. Ahora los muelles de Limón van a ser solidarios con nosotros y hoy van a comenzar a hacer una mediación en la cual no van a permitir que en barcos puedan atracar y puedan acomodar carga para llevar a tanto Europa como Estados Unidos. El dirigente costarricense incluso dio a conocer que fue víctima de amenazas y agresiones físicas por formar parte de este movimiento. Las personas manifestantes señalan que la compañía tiene una actitud prepotente. A su vez, critican que las autoridades permiten todas esas irregularidades, por lo que hicieron un llamado para que visiten la zona y conozcan esa realidad. Desde días atrás, el sindicato que representa a estos obreros mantiene reuniones con el Ministerio de Trabajo, pero Bandeco se niega a reintegrar a quienes despidió. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Un saludo para la radio revista de Voces Nuestras en sus 300 programas de parte de Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista Costarricense. Y este momento es bastante importante porque la radio revista ayuda a romper el cerco informativo que nos han tendido los medios tradicionales de desinformación y así nos articula entre toda la región, ¿verdad? Dándonos información tanto de nuestro país como de toda la región. Entonces, les damos un gran saludo. Es un gusto poderme comunicar con todos los ciudadanos, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica, a través de la revista Voces Nuestras. Mi nombre es Erlinda Quesada. Yo soy del Frente Nacional de los Sectores Afectados por la Expansión Piñera. Bueno, quisiera comentarles que la Radio Revista ha sido para mí y para el sector una gran alternativa de comunicación, de información, e incluso de capacitación, ya que he podido ver noticias de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y que para mí ha sido una satisfacción y un gran apoyo. En Panamá. El Frente Amplio por la Democracia en Panamá está a la espera de que el Tribunal Electoral le certifique como partido. El FAD logró inscribir a más de 82.000 ciudadanos panameños con el fin de participar con una propuesta política en las elecciones presidenciales del 2014. Nuestro corresponsal Ronaldo Ortiz se encuentra con el presidente del FAD, Fernando Sebamanos. ¿Qué esperamos de esta nueva propuesta desde la base popular en torno al proceso electoral de 2014? Bueno, nosotros finalmente constituidos representamos el Partido de la Ética de la Vida, un partido que no será más de lo mismo, más de la partidocracia que ha engañado al pueblo panameño, sino el partido que respete los plenos derechos humanos de todos los ciudadanos, un derecho a la vida, un derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo decente, con una canasta básica al alcance de todos para una calidad de vida como debe ser, un respeto al pueblo, de manera que esta representa por primera vez en la historia de nuestro país una alternativa auténticamente popular para todos los ciudadanos, en particular los más necesitados, los que han sido excluidos de este sistema económico cruel e inhumano que se viene aplicando aquí por más de 23 años con la falsa democracia de la partidocracia panameña. Este fue el doctor Sebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronald Ortiz, Frenadeso Noticias. En Panamá. El salario mínimo en este país es de $445. Las y los trabajadores de Panamá promueven la participación de todos los sectores con el fin de impulsar una propuesta integral para lograr un aumento en los salarios. Nos enlazamos con Pallina Atencio en Panamá para ampliar la información. Así es, Joaquín. Tenemos que trabajadores y empleadores de la pequeña empresa y sector agropecuario de Panamá plantearon ante la Comisión de Salario Mínimo el aumento de los insumos en la producción y problemas laborales. Rafael Chavarría, representante del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados, CONATO, de Panamá, manifestó que la reunión con la Comisión de Salario Mínimo es para presentar una propuesta y buscar un aumento nacional. Y el movimiento sindical siempre desea y quiere hacer una propuesta integral, el cual esperemos que podamos llegar a algún acuerdo con los empresarios y además, ¿por qué no?, con el gobierno. Hay la necesidad de ver alternativas. Una, de que el salario mínimo sea cónsono con el valor de la canasta básica. Lo otro, que para nosotros tiene una situación que desde 1981 los trabajadores del país jamás han tenido un aumento general de salario, y eso significa que cada vez que se sube el salario mínimo aumenta la canasta básica. Darío Falcón, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y quien preside la Comisión de Salario Mínimo de Panamá, indicó que se espera la participación de todos los sectores. Los avances son muy productivos, los avances es recorrer el país, los avances es ir conociendo los detalles de cada región, de cada provincia, de los distritos, saber también qué distritos también han sido impactados con la economía, porque tienes que entender que hay distritos también que pueden que pasen también a zona 1 por la bonanza económica, por la inversión que hay en estos lugares, y así pues ir democratizando el tema del salario mínimo en los diferentes regiones del país. Las consultas para revisar el actual salario mínimo de Panamá, que es de $445, se extenderá hasta el próximo 18 de junio del 2013. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Al llegar a su emisión número 300, el informativo Voces Nuestras nos unimos a todas las voces de los movimientos y organizaciones sociales, comunidades, pueblos y ciudades de Mesoamérica, que encuentran en esta producción radial una alternativa de comunicación para expresar sus sueños, luchas y esperanzas como propuestas reales de una vida digna en respeto y mejores oportunidades. Desde Radio Veraguas, nuestras felicitaciones y fervientes deseos de continuar apoyando esta propuesta informativa. Saludos a todas las voces de Voces Nuestras en su emisión número 300. Panameño es nuestra tierra, es mucho más que un canal. Mi nombre es Juan Carlos Mendoza, diputado del Partido de Acción Ciudadana y precandidato del mismo partido. Quisiera felicitar a Voces Nuestras por la labor encomiable que ha realizado durante todos estos años, permitiendo justamente darle voz a quienes no han tenido voz, que tantas de nuestras voces de la región se escuchen y se conecten y dialoguen y generen toda una nueva lectura de nuestras realidades. Así que quiero realmente felicitarlos y desearles los mejores éxitos en el resto de su trabajo. En Honduras, por inoperancia, el Estado hondureño se convierte en homicida. Esta es una de las conclusiones y cuestionamientos del Tribunal Alterno respecto a la investigación de los feminicidios perpetrados en este país. Nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez, nos informa. Saludos para los amigos y las amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo a través de la revista informativa Voces Nuestras en esta edición número 300, una edición muy especial porque es un esfuerzo de los diferentes medios que aportamos a este informativo. Desde Radio Progreso en Honduras nos comprometemos a seguir aportando. Claudia Rojas había sido asesinada por su compañero de hogar. Ante tal situación, procedieron a corroborar la información, encontrando al imputado sentado en el lugar y en uno de los cuartos el cuerpo sin vida de Claudia, misma que se encontraba con casi 9 meses de embarazo. Según declaraciones de un testigo, aproximadamente a las 11 de la mañana escuchó un disparo que provenía de la habitación del imputado. Salió corriendo para ver lo sucedido y al llegar al lugar observó al imputado con un arma de fuego con la que había disparado a su compañera de hogar. Es el caso de Claudia Rojas, una joven de 24 años de edad, asesinada el año 2008 a manos del hombre que un día le juró amor eterno y a quien no le importó que ella llevara en sus entrañas una criatura de 9 meses. Junto al caso de Claudia se presentó el de Celia Gómez y Susana Cortés, mujeres que tuvieron la misma suerte. Los tres casos fueron analizados en el Tribunal Alterno que las organizaciones de mujeres desarrollaron en Tegucigalpa. Luego del estudio del caso, el Tribunal Alterno evidenció las debilidades y fallas de los órganos encargados de investigar e impartir justicia en Honduras. Escuchemos a la abogada Cecilia Barraza, quien presidió el Tribunal Alterno. El gran llamado a esto es a que el Estado pase de la norma escrita a el derecho ejercido por las mujeres, es decir, que hay una respuesta institucional adecuada a las propias normas que ya tiene. O sea, no estamos pidiendo nuevas leyes, ¿sí? Estamos pidiendo que el Estado actúe de acuerdo a lo que tiene aprobado, al marco constitucional que tiene aprobado. Y en ese sentido, las recomendaciones buscan que la respuesta estatal sea oportuna, ¿sí? Por un lado, es decir, que actúe con la debida diligencia, que sea capaz de aprobar en sus protocolos las medidas, las reglas de procedimiento y prueba, por ejemplo, que existen ya reconocidas, pero que es necesario llevarlas a la práctica. El desarrollo de esta experiencia se da en medio de cifras escalofriantes para las mujeres. Únicamente el año 2012, 606 mujeres murieron en forma violenta, lo que representa una tasa de 14.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y en el transcurso de este 2013 se contabilizan alrededor de 200 mujeres asesinadas. El abogado Leo Valladares Lanza, quien participó como juez, cree que en medio de esta dura realidad, el tribunal se convierte en una experiencia positiva, además de demandar una revisión jurídica sobre el delito de femicidio. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. Hola, mi nombre es José Luis Castillo, secretario de prensa de Sintrajab, Sindicato de Trabajadores de Jabdea y Afines Portuarios. Nos parece que el esfuerzo de Voces Nuestras, como bien dice el nombre, son nuestras voces las que se expresan a través del esfuerzo de comunicación que hace el colectivo Voces Nuestras. Ha ayudado a informar y a generar opinión no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica. Amigas y amigos del Centro de Comunicación Voces Nuestras, reciban un saludo fraterno, un saludo cariñoso desde Quito, Ecuador, desde la Secretaría Ejecutiva de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Queremos felicitarles por el trabajo que ustedes vienen realizando de socializar la comunicación, de democratizar la comunicación, de dar la palabra, de proporcionar los espacios para que los movimientos sociales y organizaciones populares de Costa Rica y de Centroamérica puedan expresarse. Ustedes ya llevan más de 2 décadas prácticamente de trabajo, de cercanía con las organizaciones campesinas, indígenas, con las mujeres, con los jóvenes, con los sindicatos de esa zona. Pues un reconocimiento especial por esa tesón, por ese trabajo, por hacer realidad día a día el derecho a la comunicación. Todas las voces se expresan en Voces Nuestras, construyendo diversidad plural, integración de Centroamérica, integración de la patria grande. Desde ALER nos sentimos muy orgullosos de que ustedes formen parte de todo un movimiento continental latinoamericano de emisoras, de centros de producción que, al igual que ustedes, construyen también una comunicación solidaria, una comunicación que permite que la gente se exprese, diga sus aspiraciones, sus luchas, sus deseos. Pues sigan trabajando con esa misma tesón, sigan trabajando con ese mismo esfuerzo y estamos ahí siempre juntos, acompañándonos, aprendiendo también de ese trabajo comunicacional y periodístico de todos ustedes. Felicitaciones, Voces Nuestras, y sigan para adelante. En El Salvador, organizaciones sociales salvadoreñas denuncian que el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica pone en riesgo el acceso al agua como un derecho humano. Aseguran que, al igual que el TLC con Estados Unidos, este tratado solo impulsará políticas neoliberales. El detalle con nuestro corresponsal, Alfredo Carías. Saludos, amigos y amigas de Voces Nuestras. Como es típico en los congresos del mundo, y El Salvador no es la excepción, los diputados y diputadas aprobaron el tratado comercial con la Unión Europea y Centroamérica, de forma inconsulta e impopular. Con dicho acuerdo comercial se pone en riesgo el recurso agua, como un bien común, denuncian organizaciones salvadoreñas, en voz de Sandra Asensio. En este sentido, exigimos que no se ratifique el acuerdo de asociación enviado por el gobierno. Y finalmente, hacemos un llamado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a que se resuelva oportunamente y favorablemente la demanda de inconstitucionalidad que fue admitida en esta contra el CAFTA. Pero el agua no solo está siendo objeto de persecución con dicho acuerdo comercial, también la empresa privada salvadoreña intenta hacer ganancias del vital líquido, privatizándola a través de una ley sacada de la manga. Nos explica el ecologista Ángel Ibarra. Pero en el demás cuerpo de la ley, el agua como un derecho humano fundamental, el agua para consumo humano, para uso de los ecosistemas y para uso de soberanía alimentaria, en eso coincidimos. Y coincidimos principalmente en que la gestión debe ser pública. Aquí no hay tales que, debido a que el Estado no tiene plata para invertir, vamos a decir que vamos a privatizar los servicios de agua potable y saneamiento, que es la vulgaridad que ha presentado ANEP en una propuesta tardía, inoportuna y miope de marzo de este año. Con el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, también se abre paso a la denominada ley de asocio público-privado, que no es más que una disfrazada privatización con nombre elegante, que, al igual que el tratado comercial con Estados Unidos, nos esperan beneficios sociales, ambientales y económicos para la región centroamericana, particularmente El Salvador, que es el país que sirve de conejillo de indias para impulsar estos proyectos neoliberales. destacan las organizaciones sociales, que han sufrido en carne propia los impactos de estas políticas económicas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Iscanal felicita a Voces Nuestras por llegar a sus 300 emisiones. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Desde Costa Rica, Natalia Rojas. Desde Panamá, Ronaldo Ortiz. En Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez. Para Voces Nuestras, desde Honduras, les informó Dunia Montoya. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la... Desde El Salvador, Rosa Hilda Rivas. Por la comunicación participativa, todas y todos haciendo lucha a una sola voz. Un solo proyecto. Voces Nuestras. Voces Nuestras. ¡Felicidades! Un saludo de parte nuestra. Mi nombre es Elides Rivera, de aquí de la comunidad indígena de Térraba. Realmente, pues, Voces Nuestras representa una oportunidad de poder expresar las situaciones que viven los pueblos indígenas, y muy agradecida. En Nicaragua. En este país, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, conocida como la Ley 779, cumple este 22 de junio un año de implementación. Sin embargo, existen fuertes cuestionamientos en cuanto a su aplicación y seguimiento. Nuestra compañera y periodista Anouk Henry estuvo en Nicaragua y nos detalla la información. A pesar que desde hace un año existe una ley que pretende proteger a las mujeres nicaragüenses de la violencia, las cifras muestran que el número de casos de femicidios no se ha reducido. Aunque sea un gran avance a nivel jurídico para este país, la aplicación eficiente de la Ley 779 sigue siendo un reto. Las mujeres sienten poco respaldo, mientras los funcionarios de justicia sostienen que faltan recursos para su aplicación. Para la abogada Carla Laguna, representante de la Asociación Mari Barrera, es urgente unir fuerzas para que la ley genere resultados. Vemos que las mujeres tienen mucha desconfianza por el sistema de justicia. Vemos que hay un personal atendiendo, pero no es un personal especializado en el tema de violencia, que trabaje específicamente con mayor celeridad, con mayor transparencia, con mayor credibilidad al testimonio de las mujeres. Es por ello de que el énfasis que nosotras como organización hemos hecho va bastante dirigido a que la ley se le dé un presupuesto, que se incluya dentro del presupuesto general de la República, y que se capacite a un personal especializado trabajando el tema de violencia. Por eso que nosotras decimos que los esfuerzos deben de sumarse a fortalecer este instrumento jurídico, a que las instituciones no solo realicen la función de atención, sino también de prevención, realizar foros, charlas, ir a las universidades, a las escuelas. Ese rol que la sociedad civil ha venido ejerciendo por años, que le compete al Estado, pues que el Estado la asuma como tal. Aún más grave, según la abogada, la ley recibe serios cuestionamientos y críticas. Incluso se han interpuesto 6 recursos por anticonstitucionalidad, los cuales la Corte Suprema debe de resolver. Según sus adversarios, la ley destruye al núcleo familiar por la cantidad de hombres que están en la cárcel, un aumento que por la abogada no se comprueban cifras y que además sirve para esconder otra realidad. Muchos y muchas de los hombres que están en este momento pronunciándose tienen temor a la ley, porque en la práctica ejercen violencia. Ese vendría a ser uno de los grandes análisis o debates en cuestión: ¿qué pasa con el poder? ¿Realmente los magistrados hombres, realmente los diputados que se han pronunciado en contra de la ley, los líderes de las diferentes iglesias se han pronunciado, los abogados, porque hay barras de abogados, se han pronunciado? ¿Será que realmente lo están haciendo desde un enfoque de derechos humanos o de un enfoque de que la ley para ellos les viene a quitar poder para seguir ejerciendo dominio, control sobre la mujer? Carla Laguna concluyó que este dominio es cultural en toda Centroamérica. Por lo tanto, la abogada insiste en la necesidad que los países se unen para abordar el problema de forma concertada. Solo así se podrá acabar algún día, sueña ella, con la violencia contra la mujer. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Anouk Henry. En Costa Rica. Grupos sociales y sindicales realizarán manifestaciones de forma simultánea en varios cantones costarricenses.